Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El libro de cuentos infantiles Polvillo de Estrellas, de la escritora ecuatoriana Andrea Maya, se presentará el próximo 26 de junio a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo Tungurahua. La obra está escrita en sistema braille, contiene 20 cuentos para niños y jóvenes con discapacidad y sin ella. En el libro se busca rescatar valores y dar consejos a padres e hijos para prevenir lesiones físicas permanentes. También incluye un disco compacto con lenguaje en señas, juegos y actividades lúdicas. Internacionales. Lima. El Ministerio de Educación del Perú oficializó este lunes 24 alfabetos de lenguas originarias que deberán ser de uso obligatorio en todas las entidades públicas del país. Estos alfabetos son el resultado de un trabajo técnico desarrollado por el gobierno peruano en coordinación con los pueblos originarios, los cuales aprobaron por consenso estos instrumentos que servirán para conservar y utilizar sus lenguas de manera escrita y no solo de la forma verbal. De este modo, los 24 alfabetos deberán ser usados por las entidades públicas cuando tengan que emitir información escrita dirigida a esos grupos étnicos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.